Social, historia recogida en una editorial. Imaginar, proyectar, para empezar a comprender que podemos crear. Inmersos en la lucha no hay que perder la ilusión y el coraje que nos harán vencer. En cada barrio, en cada ciudad, romper la paz social que esconde su poder. Tumbando sus ansias de morder. Organizada la voz que anda a temer. Colectiva y tirando la pared. Precaria, plebeya, la vida dura, verdad que se bella. Imaginar, golpear. Lo que nos gusta es lo que hay. Ya mira la vida, la locura y el afecto en este mundo imperfecto. La criba contra el acento criminal. Es mi vida, es mi vida, y sale. Kipa, kipa. Entre betas y flautas, y si te da por pensar algo más que los demás, llama a esta manada, largas charlas oscuras. Y haciendo que decente no sea suficiente. La lucha en el mañana siempre estará en mente. Futuro diferente, valiente. Gobierna tu vida, que no estés sometida por aquello que ganaron la partida y plantaron la mentira. Sintiendo nuestra voz, la lucha, sin conciencia no es seguida. Llegó la revolución.